lights, camera, action, the move. Luces, cámaras, acción. Muchos lo saben, ¿qué es el mundo? Rap now is a circus of clowns, clowns. Benvinguts una setmana més a Bombo Club, la millor selecció de hip-hop espanyol, un programa fet des del cor de la Sénia per a tots vosaltres. Com ja sabeu, quan la música parla per mi, esteu sintonitzant la Sénia Ràdio sub 7.4 de la FM, perquè tot empieza con un bombo i un club. They come around, but they never come close. Here we go, the real hip-hop is over here. Turntables deadly, microphones lethal. Philosophy. Every minority grow up hard, blow up hard. Come on, motherfuckers, come on. Wild for the night, more than the best yet. Come on, motherfuckers, come on. One of the best yet. We will be here forever and ever and ever. Bombo clap. Necesito un adversario que esté a mi altura. Yo, debe de estar loco si es que quiere un combate. Si no me equivoco, está pidiendo que lo mate. Viene a morir a manos de un maestro de la espada. Yo conozco cada mini movimiento que haga. En este arte he aprendido en trillones de años. Solo el manejo de mi mente puede causar tremendos daños. Puedo tirarlo al suelo con un solo pensamiento. Tal es el poder de mi viento si me concentro. Debe de ser un honor y de hecho lo es venir a morir hasta aquí. En mi espada no hay dolor, es un placer para ti y para todo aquel que venga yo doy muerte dulce. Lo mando al más allá donde se unen las luces. No importa su vida, solo quiso morir. Morir en mi canción era mejor que vivir. Yo no vine al mundo a aprender sino a crear. Somos maestros del samplear y del arte de MC. Ahora muere, ahora muere, ahora muere, ahora muere. Si es que quiere un combate. Si no me equivoco, está pidiendo que lo mate. Viene a morir a manos de un maestro de la espada. Yo conozco cada mini movimiento que haga, Debe de estar loco si es que quiere un combate. Si no me equivoco, está pidiendo que lo mate. Viene a morir a manos de un maestro de la espada. Yo conozco cada mini movimiento que haga, Comencem el programa d'avui en Muere, de KCO, col·laborant en R de Rumba i Xelas. A continuació, escoltarem El Ninja, un tema extret de l'últim LP de Xota, Profundo. La setmana passada va sortir a la venda. Com sempre, des de Bombo Club, escolteu les últimes novetats nacionals. Yo creo que era un ninja. Escucha, que no es por vacilar y no es por dármelas de chulo. La letra de ese disco la hago yo en 10 minutos. Soy el ninja, floto en el aire, escribo en mi cárcel como Miguel Hernández. Sin complejo, seguro. Mi trabajo no es vender, mantenerme puro. Tengo libertad pa' bailar en pelota. Trae tu tropa en pro del hip hop, lo único que importa. Yo saco letras que pinchan, soy el chiqui chiqui chota. Tengo el estilo de un ninja. Y siempre tengo un boli a mano. Soy un mono medio marciano, hermano de mis hermanos. ¿Qué está hablando? Ellos no se contentan con tener un Ferrari. No, ellos quieren verte andando, cari. Tienen menos corazón que telemarketing. Ey, para presidente el Fari. Si mi futuro está nublado, alguna obligación en ti, vivir y no acabar colgado. El vídeo de sangre estaba copiado. El próximo es un vídeo porno con Berta Collado flipado. Tu disco de oro mejoro, me sale polen de poro. Soy un misterio como la tumba de Horus. Mi firma, mi enigma, mi búsqueda digna de ser villa de rima, soy arqueólogo. Mundo de luz, eso es lo que yo quiero. El poder de la cruz, inmortalidad espero. Te estoy obsesionado que me rayo por nada. Sí, a mí me gusta hecho en este mundo. Soy feliz con el cuerpo de hip, con toda la cara de hop y el gusanillo en el estómago. Para escribir tienes que sufrir. Pruébalo novato, esto viene sin prólogo. Yo soy el ninja, psicópata benévolo. Nada llena más que la música, ni las mujeres ni el dinero, ella sí que es única. La cabrona tiene genes, su sangre es betadine. El shot es lo que tiene, ya sabes pa' qué vine. Pa' hablar con los delfines, ¿quién quiere un premio Guinness? El mundo está muerto de hambre ya, en esa casa suena jazz. Antiguo la paz existe, me visitan y yo en calcetines. Están y no están, la industria mal vive. ¿Que no? No. Antes de sacar un disco yo ya era fan del rap en español. Así que imaginen, sangra, sangra Berlusconi. Echas el fuego de la venganza, chupetón en tu cadera.

sacáis de un hombrecito. Tantos buscando un ángel, yo busco el gel del exilio. Auxilio en las soledades de papel o de este ángel. Pero claro, a él lo mantenga lejos de aquel falafel de su tierra. Perdóname, ayer eché meada en tus rosales. Hoy con qué me sales. Yo solo me purifiqué los manantiales. Derrame la sangre de los dioses sin plasma, ya me sabes. Sé que naciste perrilla, pero no me busques la boquilla. Búscame el papel que lo he perdido. ¿Quién sabe qué nos depara? Espero que vivir en la sierra de Guara con mis lobos y penumbra. Ya que me la comí, ya que me la comí de mi barrio y bailaré sobre tu tumba. Ya se la colé, ya sí, ya sé. Ya se la colé, ya se la, ya se la colé. No sé, ya sé, ya se la. Pasos flojos, no tengo prisa por tu materia. Sé que el mal se revela contra el que lo crea. Joder, sus han intentado joder con rap, sus aplausos, majo. Sé los atajos, pero tranqui, mira aquí, mi viejo es el más rasta, yo soy el más punky. A fe de un santo, al manto de un juglar, que a juzgar por lo que canto, al manto del coraje. Niño de la selva, nació salvaje. Entre Mopata, Negra, Garfunkel, Ibáñez y Malevaje. Tuve el mundo como paisaje, el oído como aprendizaje. La calle como gaje en este oficio tan severo. De ser jardinero de las palabras del jardín de tus deseos, guapa. La poesía y el sexo. Porque cada sílaba es un beso por tu ombligo y todo eso. De la constelación de tus lunares me hice preso. Me Atenea, estoy obseso por tu crema. Me marea, me deja seco. Solo quiero ser un teleñeco. Créeme con no peco. Por ir más allá de lo imaginable. Por alimentarme con vinagre y ser tan dulce y tan salado al mismo tiempo. Si estoy hambriento, caliento sopa de amor. Hay rumbo de dolor. Si estoy sediento, aún queda la palabra. La pata de cabra, la llave cabra, la sagrada cuadra. Cabalgar a 12 vientos, 4 por cada 600 mil kilómetros. Y regreso a mis aposentos con mis globos. Ya que las niñas ya no quieren ser princesas y principito pasa de robos en bobos corazones. Quizás por no tener ese par de cojones, casi eternizo mis depresiones. Si tú supieras, mi amorcito, necesito un pedacito de tu cielo. Un whisky con hielo y unos huevos fritos. Y déjate de historias, que ya morí en vida, mi amor, que ya no me complico. No, ya se va a comer, no se va a hacer. Ya se la colé, ya se la, colé. Ya se la colé. Mi cala, un porro bola. Joder, boli, bic, bic. Joder, boli, boli, boli. Joder, boli, ya se la, ya se la colé. Ya se la colé. Yo soy un soldado. Yo soy un soldado, yo soy un soldado, yo soy un soldado, yeah. Yo soy un soldado. Es mismo rollo de lunes a viernes. Mierda pa' que enfermes y para que me recuerdes. Fluyo por el bafle de tu carro y sueno enorme. Paso de cigarro, tengo un mic que está deforme. Y fluyo, soy un luchador nato. Y trato mi carácter con lo que huele mi olfato y con la vista. Es el economato de que llevo pa' mi plato. Es el retrato de lo ingrato de la vida. Yo soy un soldado. Busco mela lo mejor que puedo. Saco de debajo de las piedras casi todo el dinero. Pero quiero dejar claro que no soy camarón. Y camarón paro para descansar lo justo. Soy como el regusto de ese polen. Un tren en vía muerta. Mira que te follen, tengo la cabeza alerta. Y la calle está desierta, así que tírale pa'l Kelly. Ponme aquel temazo con la base de Alchemy. Soy, deja que me inspire, man, puta es la semana. Deja que lo pinte a mi color con un Montana. Cuenta plana si lo llaman, porque ya no queda un duro. Pero juro que no paro quieto y es la marihuana lo que sienta. Fumo hasta que el corazón revienta. Y fumo para no beber absenta. Fumo para a mantener a raya mi conciencia. Y tiro, sigo firme y esa es nuestra diferencia. Yo soy un soldado. Vivo por y para mi familia. Vivo para mantenerme a flote sin envidia. Vivo porque nadie saca castañas del fuego. Sé que si me caigo mis amigos me auxilian. Yo soy un soldado. Tanto que mi gente es mi trinchera. Tanto que tu posición aérea no es lo que era. Tanto que mi acera fue mi búnker. Dile hombre de oro cuando alguno te pregunte. Yo soy un soldado y pago con el sudor de mi frente. Gente dice diferente a lo corriente, un tipo de persona soy. Menos obediente, reticente a lo común. Indiferente a presidentes, miro si queda algún pavo con el que acabar. Y algo de lo bueno que no. Formas de avanzar no quedan, búscate lo tuyo. Temo todo lo que escupe en la basura de la tele. Y el por qué toda la trupe, mama, y eso no me duele. Ya sudo de vosotros y me tengo.

intolerancia, tu sucia arrogancia, esa intransigencia que lanzas hacia tu alrededor. Bien, no lo estáis viendo, yeah. Cada vez sois menos, os estáis quedando solos. Fue Mad Nash, Nach. Podeu escoltar Tu, de Nach i Mad Nash, en directe el pròxim 5 de novembre a Sala Apolo, de Barcelona. Nach estarà acompanyat pel seu amic soldado, Z-Pu. Continuem en Dogma Crew, Fuck the World. Si algún facha cabezudo se irrita, que se jodan, que se jodan, que se jodan, que se jodan, que se jodan. Una gran ola arrasa la ciudad, el agua corre, todos buscan un refugio, mucho pánico, se esconden. Sienten el temblor del suelo, sienten el frío de acero, sienten un crujir de nuevo, no respiran, hasta luego. Aquel padre infiel y su hijo drogadicto, ese padre le pega a su hijo y su hijo le queda invicto. La sangre la derraman y sus puertas desparraman, se entendía lo que hablaban y la madre muerta en la cama. Toda esa maldad inquietante del ser humano es lo que furre este planeta, tenemos manchadas las manos. El agua no aparece y los campos llenos de minas desaparece, fauna marina. Que más da si hay cocaína. Lluvias torrenciales, terremotos, huracanes. Se desborda el río, no hay esperanza, solo finales. Tornados que lo arrasan todo, maremotos brutales. La humanidad se desquebraja, arde en todos los lugares. No hay rayos solares ni mares, llueven cristales en calles, caen los portales y ahora emergen los volcanes. El ser humano infame no sabe que en hospitales no caben más heridos mortales, se mueren las aves. Disparen, grita la policía militar, que la violencia incita sin más. Los cobardes salen de la ciudad tarde y es tarde para un gran alarde de autoridad, no hay quien respalde la seguridad nacional. El presidente desde el búnker se confunde, se hunde, la gente irrumpe en casas, pasan, destroza y arrasan, trazan varios planes, clanes quieren dar caza a los que saben qué pasa, las personas son su amenaza. Virus, plaga, destrucción, hay quien indaga sobre esta tierra enferma, va peor, crece, no merma, es un tumor, mejor no duermas. Niñas con 13 revientan, todo envejece y el mundo se lamenta. Ven y te asomas, acércate y toma, verás, en primera fila al final, esto no está hecho con bromas. Y ahora, ¿dónde está tu Dios? Fuck you all. Todavía nos queda lo peor. Ven y te asomas, acércate y toma, verás, en primera fila al final, esto no está hecho con bromas. Y ahora, ¿dónde está tu Dios? Fuck you all. ¿Qué está ocurriendo? Afortunado el que no esté en este jodido plano, en esta atmósfera insana, debajo de nubes de azufre y metano. Es el nuevo orden mundial, el agua limpia es un recurso caro, por eso hay guerra en medio mundo y ningún niño a salvo. La cacería del hombre y la sangre fría sin nombre, la incertidumbre y el hambre a ricos y pobres. Este es el mundo y su imagen desoladora, nadie distingue Brasil o Bolivia de Arizona. Las armas químicas libran su guerra ahora, ciudades enteras se inmolan, cambian de emisora. Nada seguro ya, no importa el meridiano. Ecologistas con más fe que un espartano. Ven cómo se hunde todo y se funden los polos. El hombre es el lobo más cruel de todos. Sabes que te incumbe, somos verdugo ejecutor. Mira alrededor y asume, reúne el valor. Ahora que el mundo apaga el crono. Todo empezó con un temblor bajo la tierra. El suelo se abrió, el puto moría y no quería mirar ni Dios. Vería que sería en vano salvar al ser humano de sus propias manos. Transformado en una bestia sin corazón, alimentado por la envidia, la avaricia, la ira, la soberbia. No hay alicia en el país de la miseria, no. Yo no soy el que juzga aquí, claro que no, yo solo soy un puto pecador que intenta vivir sin rencor. Y con el peso de saber que muchas cosas pude evitar, que de la mente no me logro quitar y suelo gritar por dentro, es vital, no miento para no volver a vomitar todo lo que siento de verdad. Yo presiento que de aquí nadie podrá escapar, me siento a ver cómo sufrís, esto no va a acabar. No hay vuelta atrás, el ciclo se ha completado, el mundo requería un reseteado y llegó el final. Que ni te asomas, acércate y toma, verás, en primera fila al final, esto no está hecho con bromas. Y ahora, ¿dónde está tu Dios? Fuck you all. Todavía nos queda lo peor. Que ni te asomas, acércate y toma, verás, en primera fila al final, esto no está hecho con bromas. Y ahora, ¿dónde está tu Dios? Fuck you all. Todavía nos queda lo peor. Acá la catombe. No hay justicia si la guerra está justificada. Acá la catombe. Suelta tu rabia, déjala caer sobre el papel. Acá la catombe. No hay justicia

un mal día para la melancolía. Mis líneas en coma, las enfermeras frías. Hay dos telonías, presos sin policía. Narcos del estéreo, me sobra mercancía. Entre enteros y medios, con la cartera vacía. Si somos los genios, me estás quitando la energía. Cambian de carril cuando me meto en la vía. En este grill soy el Tiger Blanco, tú confías. Susúrrame mentiras, lo nuestro se saldría. Inspiras, expiras, por tu vida o por la mía. Sirenas fanáticas y la jodida hormiga atómica. En este juego de dudas, utilizad la lógica. Y aquí está el señor que las clava. Este chulo no cobra, pero tampoco paga. El show, el flow, las cruces, las llagas. No vengo de Harlem, pero tampoco del Palace. ¿Sabes lo que te digo? Ya no veo cosas tan malas. Pero si hay que tirar de Dallas, cariño, no pasa nada. Ángulo en la calle, por las gatas o por la tajada. Hay paraguas para un demonio, primo, mucho, dame una calada. El primo y yo dejamos la cosa clara. Es demasiado fácil para mí, pero ¿quién me para? Os quiero aquí dentro, lo demás no vale nada. Lo mío para los nuestros, adoro esa clase de fama. Oh, señor, manténnos en la brecha. TSC Line, no las tumban o las echan. La calle es dureza, nadie jode con mi cabeza. Se callan como putas y se juntan los dos piezas. Institute, ya desde Zaragoza ciudad, los enemigos del alma, Doctor Loncho y Napoleón. No podrán detener el poder. Ya sabemos quiénes son los enemigos del alma y del corazón. Ya sabemos quiénes son los enemigos del alma. ¿Qué pasa, Loncho? ¿Qué tal lo llevas? Sabes que en la vida hemos tenido muchos problemas, pero hacemos rimas. Nos marcamos un buen tema sin meternos con nadie. Estoy harto de condenas. No apreciamos la suerte que tenemos de vivir sin guerra. Y aún así sabes que la envidia quiere hacernos mella. Que no cumplamos nuestra personal leyenda. León, par de las minas, dorsal de las llenas. No culpo a nadie de mi fracaso, ni le debo a nadie mi éxito. Si mi hembra me abandona, será porque lo merezco. Si la vida me trata mal, será porque soy propenso. Si mi cosecha es tempestad, será porque viento siembro. Por eso sé que a mí en 20.000 cosas puedes criticarme. Y no me quejo, puedes escucharme. Yo busco evolución y enterrar mi ego. Ya sabemos quiénes son los enemigos del alma y del corazón. Ya sabemos quiénes son los enemigos del alma. ¿Cómo podría definirme de una forma exacta en la canción si soy yo la oposición? Aquí no se pacta. El que se jacta de ser único, el autodidacta. El que detesta jueces y jurados, que conste el acta. Necesario en escenario, no minuto en la cancha. Currículum impoluto, es decir, ni una puta mancha. De mi cabeza al folio bajan rimas en banda ancha. Mi estilo puede gustar o no, pero engancha. Es el retorno de un MC legendario del barrio. De las delicias hoy vengo con todo el monario. Traigo unos flows tan gordos y tan extraordinarios como los cuartos traseros de la menor de los vicarios. Mercachifles del ritmo, fabricantes de MCs, raperos de negocios. Solo os odio porque mentís. Mercachifles del ritmo, fabricantes de MCs, raperos de negocios. Solo os odio porque mentís. Poner el culo no es mi estilo, así que estate tranquilo. Calculo un año más, ven y lo escucharás en vinilo. No me alquilo y afilo garras, os condeno al sigilo. Mutilo a Pánfilos que dejo como Venus de Milo. Petrificados, tocados y hundidos con vuestra flota de flow repetitivos. Como el día de la marmota de Bastoso y el Rey. Y tú el gay, o sea la sota, Patiquino y Competi, oído barra. Tengo muy claro quiénes son mis verdaderos enemigos. Por eso no me preocupa ningún flipado con el micro. Mi peor enemigo muchas veces soy yo mismo. Mi ego, mi puto ego, no cambia por fuego divino. Y que os quede claro, mi identidad no se escribe con palabras. Yo pertenezco a la nada. Después de criticarme como marujas en la plaza, llamarme el que busca un sound jazz. Napoleón loco y el Loncho te lo marcan. No hay hipocresía, por esto me hubiera gustado ganar plata. Bram, bram, bram, bram, bram, bram, bram. Ya sabemos quiénes son los enemigos del alma y del corazón. Ya sabemos quiénes son los enemigos del alma. El Loncho te lo pone el rap en la Puenraga. Cada cagada que hagas, que sepas que se paga. Cara para nada, moscas en bocas cerradas. Velada de micro abierto, prepara la pomada. Tienes un flow que me río y el mío es una cascada. Y las cebadas te las guardas pa' tus guardaespaldas. De tus ataques algo como de los líos de faldas. Si valgo para algo es para esquivar bofetadas. No tengo que inventar la guerra pa' borrarte del mapa. Mi rap te atrapa y te chapa la boca si no te escapas. Por patas, no llegas lejos con letras llenas de ratas. No beberás más allá de tus putas cataratas. matas. Todavía no ha llegado el día en que me destruyas metiendo pullas entre rimas, mejor será que huyas. Desvarías y comparas las tuyas con las mías. Farfullas frases que fracasan tal como suponía. Cacofonía en tu rap, calla por misericordia. Entre el hip hop y yo tú eres el tercero en discordia. Incordias a mi gente, buscas la fama por días. Tu parodia no es más que pura y dura porquería. Dejando competición fuera. Sacado el bombo Claudio Avui, yo voy a enxaclar de Xota, será la última cançó. Gràcies a tots per escoltar-me un dia més. Recordeu que podeu col·laborar amb Bombo Clap des de la pàgina del Facebook o des del mail bomboclapsenia@gmail.com. El meu nom és Efren i ha sigut un plaer, com sempre, compartir amb vosaltres una mica de bon rap. Això és Bombo Clap. Pa! Ok, esto es pa' ponerlo en el coche y subirle los graves. Cuando tu parienta se suba y no pueda aguantar más, te diga: niño, baja el volumen de esa mierda. Súbete en la nave sin pensar en qué pasará. Son música sin complejos, si viniste a flipar. Tengo la mente de boca, la gente dice Xota va. Y los perros me siguen como a César Millán. Yo estoy flotando en esa nube, el niño del rap. Me gasté el dinero en caipiriñas y mojitos, estuve buscando frases mórbidas de pócima en pócima. Vas a acabar peor que Leónidas las Termópilas. Sentirse libre cada fin de sin drogar o sin conducir borracho por la calle como Ortega Cano. Pilla el plano, ya es hora. Raperos que controlan, no son desechos de gimnasio como Rafa Mora, que desde de caro Griffy va a sobrar. Este es el bombo más hinchado del mercado. Están bailando los payos gitanos frikis en la plaza. Me llevo bien con todo, con mi cerveza me basta. Yo me he criado con esto, hermano, en serio. Tengo ese flow, das effects, EPND, Wu-Tang Clan, Snoop Dogg. El Xota sigue vivo, dísela a las grecas. Real motherfucker, solo por placer peca. Y suena boom. Hermano, quémalo, quémalo, enciéndelo. Esto es un petardo, aunque me caiga en la tarima como el rey de Juan Carlos. Yo voy en chancla, sin armas. No llevo pistola, oh. Yo no tengo de eso, no. ¿Sabes lo que tengo? Tengo flow. Ah, mujeres biónicas se tocan bailando en la pista en chanclas ultrasónicas. Sacudo las estrellas, me subo y saludo a la luna. Me escudo en la dentellada del lobo que aúlla. Estoy en chancla en invierno, de la cocina al cuaderno, matando al tiempo. Horas, minutos, segundos, muertos. Quiero que sepas que yo he visto miseria y que la imagen y la ropa no bombean mis arterias. Suena blam, blam. Mi micropistola dispara marihuana y planta. La hierba, la cega, la selva sana en tu garganta. Indica sativa, altiva, disciplina implanta. Me siguen como a César Millán, así está el plan, ya. Puro placer y ya está. Si viene money, vendrá. No es la misión al crear, jamás. Pon ese volumen al máximo en todo el bloque. No escuché esto en el YouTube pa' ponerlo en el coche. Yo voy en chancla. Que hay entre mi bombo y clap incendio. Culo gordo salen ardiendo. Te hacen culo sex, tu criterio al infierno. Ya te cuenta que tu mano, más no se centra. Se mueve como una posesa. Testigo de Jehová y se pone fresca. Sé que quémalo, nena, quema, quema. Por encima de tu mierda, no te das ni cuenta, no te lo tengo en cuenta. Cuando el último hipócrita sale por la puerta. solo ten en cuenta que del palo siempre inventa la manera de joder tu cadera y la de tu mano va también.